No bien había pronunciado estas palabras, la cara del consejero se iluminó como un valle cuando las nubes, en su carretera, dejan pasar unos rápidos rayos de sol. Avanzó torpemente hacia donde yo estaba. El corazón empezó a latirme desesperadamente en los oídos. No pude evitar volverme y cerrar los ojos. Cuando volví a abrirlos, tenía al consejero tan cerca que casi nos tocábamos, y entonces dejé que apretara su cara sudorosa y carnosa contra mi mejilla. Lentamente fue pegando su cuerpo al mío hasta que estuvimos abrazados. Me tomó por los brazos, probablemente para acostarme sobre las tablas, pero yo lo detuve. «El escenario está demasiado sucio», le dije. «Acerquemos una de esas esteras del montón». «Acostémonos allí», dijo el consejero. «Si no nos hubiéramos echado sobre el montón de esteras, no uno nos habría visto inmediatamente al abrir la puerta». «No, ay no», dije yo. «Por favor, traiga aquí una de esas esteras». El consejero hizo lo que yo le decía, y luego se quedó inmóvil, mirándome, con los brazos a lo largo del cuerpo. Hasta ese momento había medio imaginado que algo nos detendría, pero entonces me di cuenta de que no iba a ser así. El tiempo pareció ralentizarse. Me pareció que los pies se me deslizaban fuera de los orilacados que llevaba puestos, y no eran los míos. Casi al instante el consejero se descalzó y me abrazó, intentando desatarme el nudo del obi. No sabía qué estaría pensando él, pero yo no estaba dispuesta a quitarme el kimono. Eché los brazos de atrás para impedírselo. Cuando me había vestido aquella mañana, todavía no estaba del todo decidida, pero al fin de estar preparada por si acaso, me había puesto un enagua gris, que no me gustaba mucho, pensando que tal vez se manchara antes de que terminara el día, y un kimono a la banda azul de gasa de seda con un duradero obri plateado. Y en cuanto a mi ropa interior, había decidido cortarme un poco el koshimaki, el envoltorio de las caderas, envolviéndomelo en la cintura, de modo que si después de todo decidiera seducir al consejero, este no tuviera problemas para desatarlo. Me miró confuso cuando intenté desenlazarme. Creo que creyó que lo estaba deteniendo, y me miró aliviado cuando me eché en la estera. No era un tatami, sino una simple estera de paja, y sentía debajo de mí las duras tablas del suelo. Doblé a un lado el kimono y la enagua con una mano, subiéndomelo hasta la orilla. El consejero estaba todavía totalmente vestido, pero se echó sobre mí al instante. El nudo del obi se me clavaba en la espalda, de tal forma que tuve que elevar un poco la cadera para estar más cómodo. Giré la cabeza, pues iba peinada con un tsubushi shimado, que es un tipo de moño con bucle recogido atrás, y se me habría echado a perder si me hubiera dejado caer sobre él. Era una postura de lo más incómoda, pero la incomodidad no era nada comparada con la ansiedad y el desasosiego que sentía. De pronto me puse a pensar si estaba en todos mis cabales, cuando había decidido meterme en aquel lío. El consejero alzó una mano y la metió por la abertura de mi kimono, arañándome los muslos. Sin pensar en lo que estaba haciendo, puse las manos en sus hombros para alejarlo de mí, pero en ese momento me imaginé ser amante de nuevo y la vida sin esperanza que tendría que vivir, y entonces las quité y las dejé caer en la estera de nuevo. Los dedos del consejero subían por mi entrepierna. Era imposible no sentirlos. Intenté distraerme mirando a la puerta. Con un poco de suerte se abriría entonces, antes de que el consejero llegara más lejos. Pero en ese momento, oí tintinear la hebilla de su cinturón y el sonido de una cremallera, y un segundo después forcejeaba dentro de mí. Me pareció volver a los 15 años, pues de alguna manera la sensación me recordó al doctor Cangrejo. Incluso me oí lloriquear. El consejero se sostenía sobre los codos, con la cara encima de mí. Solo podría verlo sobre el rabillo del ojo, pero así de tan cerca, apuntándome con su sobresaliente mandíbula, parecía más de un animal que un ser humano. Y eso no era lo peor. Lo peor era que al sacar la mandíbula, el labio inferior del consejero se convertía en un recipiente en el que se iba acumulando su saliva. No sé si se debía a las tripas de calamar que había comido, pero tenía una espesa saliva grisácea que me recordó a los residuos que quedan en la tabla cuando se limpia el pescado. Al vestirme aquella mañana, me habría metido varios trozos de un tipo de papel de arroz muy absorbente detrás del obi. No esperaba necesitarlo hasta más tarde, cuando el consejero quisiera limpiarse. Si yo decidiría dejarlo llegar hasta el final, claro está. Pero parecía que iba a necesitarlos mucho antes, para limpiarme yo la saliva que me estaba cayendo en la cara. Pero como se había echado prácticamente con todo su peso sobre mis caderas, me resultaba imposible meter la mano por debajo de mí. Al intentarlo jadeé un poco, lo que el consejero tomó por gemidos de excitación. En cualquier caso, de pronto se movió con más energía, y la saliva acumulada en su boca se agitó con tal violencia que no podía creer que no empezara a chorrear formando un auténtico reguero sobre mí. Lo único que podría hacer era cerrar los ojos con fuerza y esperar. Me dieron náuseas, como si estuviera tirada en el fondo de una barca sacudida por las olas, y me estuviera golpeando repetidamente la cabeza contra las maderas. Entonces súbitamente el consejero emitió un gruñido y se quedó muy quieto unos instantes, al mismo tiempo que sentí su saliva corriéndome por la mejilla. Volví a intentar sacar el papel de arroz por debajo de mí, pero el consejero se vio colapsado sobre todo mi cuerpo, jadeando pesadamente, como si acabara de terminar una carrera. Estaba a punto de empujarlo para alejarlo de mí, cuando oí los ruidos afuera. Me parecía que el inmenso asco que sentía había ahogado todo lo demás, pero entonces al acordarme de nuevo volví a sentir los labios de mi corazón. Volví a oír otro ruido afuera. Era alguien subiendo los escalones de la piedra. El consejero no parecía consciente de lo que estaba a punto de suceder. Alzó la cabeza y señaló hacia la puerta sin mucho interés, como si esperara ver un pájaro o algo por el estilo. Y entonces la puerta se abrió con un crujido y nos deslumbró la luz del sol. Entrecerré los ojos, pero distinguí dos figuras. Allí estaba Calabaza, que había venido al teatro como se le había pedido. Pero el hombre que nos miraba a su lado no era nuevo en absoluto. No podría imaginar por qué había hecho tal cosa, pero Calabaza había traído con ella al presidente.